llega con todos vosotros el espacio en este momento dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Dentro de unos instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de esas actividades que organizan desde dicho Ateneo y en ocasiones con otras entidades, otras asociaciones, otros colectivos, bueno, y entre otros. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes. Bueno, nada, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía al inicio de este espacio que dedicamos al Ateneo Obrero de Gijón, Sisión, bueno, que ya sabéis que tiene su sede en la Escuela Comercio, en la calle Tomás y Valiente. Bueno, pues no sé si nos escucha Luis y está preparado. Buenas tardes, Luis. Hola, Pilar, aunque te estoy oyendo muy bajo, pero bueno. Adelante, pero, bueno, sí. Ya, tú sigue. Mira, a ver, te cuento un poco, como bien apuntabas, en el espacio pues cubrimos un poco las actividades más inmediatas, ¿no? Hay otras que están organizándose a más largo plazo, pero bueno, un poco las más inmediatas, sobre todo de cara a que la gente que nos escucha pues tome nota si le apetece o si lo quiere comentar con otra gente y pueda asistir a las mismas, porque la inmensa mayoría de las actividades son de libre acceso. Entonces, te comento, en un proyecto que es una realidad en el que estamos muy implicados y que va a tener una segunda sesión que llamamos, que es este sábado 15 de enero, porque ya tuvo una inicial en verano y tendrá más continuidad en el tiempo de una manera, bueno, cada cierto tiempo, cada 2, 3 meses o 4, depende un poco porque los temas hay que prepararlos, es lo que llamamos el seminario Acuerdos y Desacuerdos. Es un seminario en el que pretendemos dialogar sobre la cultura y las políticas culturales en la ciudad de Gijón, para lo que implicamos a diversos sectores, tanto de la sociedad civil como de la institucional, como de la privada, en un seminario de intensivo de debate. Y esos debates tienen carácter monográfico. Así como el de verano fue relativo a laboral, ciudad de la cultura, todo lo que supone, este de este sábado va a ser en torno al libro y la lectura, también con todo lo que supone. Entonces, yo quiero animar a la gente a que, si cree que tiene algo que aportar, que decir en este campo de lo que es el libro, la lectura, las bibliotecas, las librerías, el sector editorial, la distribución, la impresión, el diseño, en fin, todo lo que implica un poco el campo del libro actualmente y lo que debería suponer en nuestra ciudad en los próximos años, en qué se puede ayudar, pues puede asistir a esta sesión. Tan solo requiere inscribirse en nuestra dirección de correo electrónico, en administracion@ateneo-obrero.org. De cara a, bueno, es la inscripción es gratuita, pero un poco de cara a controlar aforos y estas cosas. El esquema que tenemos para la sesión del seminario es que una serie de gente, un poco especialistas en diferentes aspectos, pues montamos una mesa con ellos, exponen una serie de reflexiones, no muy largas, no son conferencias, sino son unas pinceladas, y a partir de ahí se establece un diálogo con todas aquellas personas que, como antes apuntaba, quieran asistir. Y así, a su vez, el seminario es este sábado de 10 a 2 del mediodía, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, en el Salón de Actos del Antiguo Instituto, y se divide a su vez en tres, lo que llamamos tres fases, o tres mesas, o tres bloques. El primero va un poco sobre los derechos de acceso y atención de lectura, lectores, participación, el papel y la función de las bibliotecas. En esa fase 1, como antes apuntaba, hay tres personas, Carlos González Espina, Ana Rodríguez Navarro y Teresa Vilches Corral, que nos proporcionarán sus breves reflexiones al respecto. Luego hay una segunda fase, una fase 2, en el que trataríamos el fomento de la creación, tanto literaria como técnica, o cómo puede ahorrarse la creación desde una ciudad como la nuestra, ¿no? Para ello serán tres personas las que intervengan: José Luis Argüelles, Jaime Priede y Carlota Suárez García. Y finalizamos con una tercera fase, una fase 3, en el que abordaremos los componentes de la industria cultural, donde se implica pues la edición, el diseño, la impresión, la distribución, la venta y, por supuesto, el papel de las instituciones al respecto. Y en esta fase 3 intervendrán Rafael Gutiérrez Testón, Laura Sandoval y Álvaro Díaz Ruiz. Todo ello, insisto, no en formato conferencia, sino en un formato seminario en el que se puede intercambiar pareceres, en el que nosotros como Ateneo intentaremos tomar nota de lo más relevante que se pueda decir y sacar una serie de conclusiones que puedan servir pues para el progreso, en este caso, del ámbito del libro y la lectura en nuestra ciudad. Esto es así... Muy pues, interesante, un poco lo, sí. ¿Eh? Que muy interesante. Eso intentamos. Efectivamente. No, pero hay algo más el día 19, ¿no? Sí, luego... Es que he estado hablando con Paco Abril el jueves pasado. Sí. Cuenta. Sí, quería un poco, bueno, por diferenciar, ¿no? Por no enlazar una cosa con otra. Precisamente Paco Abril sé que va a estar en este seminario, como se ha inscrito, y tiene mucho que decir. Ajá. En este campo del libro y la lectura, por supuesto. Verás, la semana que viene hay también dos actos ya programados, pues los dos también, bueno, un poco como todo lo que hacemos desde la Ateneo y creemos en ello, pues sí. Importantes. El martes 18, voy en orden cronológico. Primero, mejor. Sí, entonces el martes 18 vamos a hacer el homenaje que, digamos, el Ateneo Obrero de Gijón tenía pendiente a Chema Castiello. Todos conocemos un poco la figura de Chema Castiello, implicado en numerosos movimientos sociales, culturales, políticos de la ciudad, muy activo, y al fallecer en época pandémica pues nos impidió realizarle el homenaje que nosotros nos habría gustado. Y entonces, aunque haya pasado un poco de tiempo, había quedado pendiente, precisamente por esa situación, la presentación de su libro biográfico, un poco Un guaje de barrio, y la retomamos para este martes 18 a las 7:30 en la Escuela de Comercio. Estarán Luis Miguel Piñera y Ramón de Andrés para presentarlo, y también tendremos alguna sorpresa, por decirlo de alguna manera, en el sentido de alguna cuestión más con la que le rendiremos homenaje, no solo con la presentación del libro, merecida y aplazada, sino con alguna intervención más en torno a la figura de Chema. Bueno, esto también es de acceso libre y lo único, pues, el control habitual de acceso por el aforo del salón de actos. Y ya vamos con Paco Abril el miércoles 19, a las 7 de la tarde en el local nuestro de la Ateneo de Gijón, también en la Escuela de Comercio, se presenta el último número de la revista Lazarillo. Últimamente, desde que tomó las riendas Paco Abril y Ana López Chicano de la dirección y coordinación, matización y promoción de la revista, esta revista de literatura infantil y juvenil, la más importante y longeva del Estado, pues ellos la coordinan, la dirigen, y normalmente pues hacemos el acto de presentación de ese número trimestral cada vez que sale a la calle, y en esta ocasión pues salió un poco antes de Navidades, y es el momento ahora de presentarlo públicamente. Y eso será el miércoles 19 próximo, en nuestro local a las 7 de la tarde. Efectivamente, sí, que estuve conversando, bueno, como te decía, el jueves pasado con él y eso nos contó. Bueno, pues, ¿tienes algo más? ¿Te queda ahí en el tintero? No, bueno, el tintero sí que hay más cosas. Hombre. Pero todavía no están en la pluma, digamos. Bueno. Entonces, vamos a escribirlas cuando... Eso. Cuando toque. Bueno, a mí precisamente, sigue. Precisamente como lo que comenté, me está recordando ahora de las actividades que están precisamente todas en torno al tema del libro, ¿no? Un tema que nos es muy muy cercano al Ateneo, tanto el seminario como la presentación del libro de Chema Castillo, como la representación de la revista Lazarillo, ¿no? Bueno, es un tema que dentro del mundo sociocultural pues tiene... Sí, bueno, por mucho recorrido, y dentro de la historia de la Ateneo también. Chema Castillo, relevante, y también uno de los creadores del colectivo radiofónico asturiano Radio Crash. Sí, también. O sea que tantas y tantas, bueno, podríamos estar hablando largo y tendido de Chema Castillo, siempre en nuestra memoria y sobre todo en nuestro corazón. Bueno, que yo quería que nos dijeras si hay que apuntarse antes de ir a esas actividades, o por ejemplo lo del lunes, lo del martes y el miércoles, ¿hay que apuntarse previamente o es hasta que se llene el aforo? Es buena pregunta. No, la del lunes y el martes es solamente hasta que se llene el aforo, es decir, no hay que apuntarse, hay que presentarse allí, y bueno, hombre, confiamos en que haya sitio en la medida en que los aforos no son limitados como fueron en alguna temporada, sino que son la totalidad de la sala. Sí. Entonces, hombre, por un lado, siempre te satisface tener llenos absolutos, pero por otro lado también sería complicado para la gente que... No, sobre todo estamos como estamos, o sea, vamos a ver... Entonces, bueno, con calma. Sí. O sea, sí, que... bueno, también, hombre, por supuesto, desde la Ateneo siempre respetamos todas las medidas sanitarias y higiénicas y ventilaciones y demás. Los actos suelen ser ágiles y rápidos y, bueno, digamos que reducimos al máximo los riesgos posibles. Por supuesto, es muy importante que digas esto, Luis, porque oye, hay que estamos en esa sexta ola que se dice, y esto, somos conscientes. Vamos, por eso es importante que digas eso. Bueno, pues no sé, pues entonces nos despedimos. Pues nada más. Gracias. Vale, pues muy bien. Pues hasta el próximo jueves y nos vemos. Efectivamente. Y seguimos hablando. Hasta el próximo jueves. Hasta pronto. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y eso es lo que de lo que nos ha informado, bueno, eso quiero decir, todas esas actividades que van a tener lugar los próximos días en el Ateneo Obrero de Gijón. Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Bueno, pues nada, la programación de Radio Crash continúa aquí, ya sabéis, en el 105 FM Radio Crash.